Lunes 25 de diciembre, ante el tribunal. Escucha Romanos capítulo 14, verso 10. ¿Qué razón nos da Pablo para que seamos cuidadosos en la manera de juzgar a los demás? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. A veces, tendemos a juzgar con dureza a los demás, y a menudo por lo mismo que hacemos nosotros. Sin embargo, con frecuencia lo que hacemos no parece tan malo para nosotros como cuando otros hacen lo mismo. Nuestra hipocresía podrá engañarnos, pero no a Dios, quien nos advirtió: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Mateo capítulo 7, versos 1 al 4. ¿Cuál es la trascendencia de la declaración del Antiguo Testamento que Pablo presenta aquí? Romanos capítulo 14, verso 11. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. La cita de Isaías capítulo 45, verso 23, apoya la idea de que todos deben comparecer ante el juicio. Comillas, toda rodilla y toda lengua individualizan la convocatoria. La implicación es que cada uno tendrá que responder por su propia vida y sus acciones. Romanos capítulo 14, verso 12. En este sentido importante, no somos guarda de nuestro hermano. Teniendo en cuenta el contexto, ¿cómo entiendes lo que Pablo dice en Romanos capítulo 14, verso 14? Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. El tema sigue siendo los alimentos sacrificados a los ídolos. Evidentemente, el problema no es la distinción entre los alimentos considerados limpios e inmundos. Pablo está diciendo que no hay nada de malo en consumir alimentos que podrían haberse ofrecido a los ídolos. De todos modos, ¿qué es un ídolo? No es nada. Ver 1 Corintios capítulo 8, verso 4. Así que, ¿a quién le importa si algún pagano le ofreció la comida a una estatua de rana o de toro? No se debería obligar a una persona a violar su conciencia, incluso cuando su conciencia sea demasiado susceptible. Los hermanos fuertes aparentemente no entendían este hecho. Despreciaban la escrupulosidad de los hermanos débiles y les ponían obstáculos en el camino. En tu celo por el Señor, ¿podrías correr peligro de caer en lo que Pablo advierte aquí? ¿Por qué debemos ser cuidadosos y no pretender ser la conciencia de los demás, por más buenas que sean nuestras intenciones?